Travolta, ¿se acuerda? Como se le entregaba. Sí, no conozco. Sí, no, ese cuerpo él la miraba y ella se contoneaba. Bueno, Emilio, ¿podemos ir con música, por favor? Sí, voy con una de mis canciones favoritas. Stevie Wonder llega ahora con este tema de su disco Harder Than July del año 1980. Esta canción no fue éxito, por así decirlo, pero yo creo que es una de las 10 mejores baladas que él escribió. Esto se llama Rocket Love. soy el jefe y la cima es solitaria. Un jefe en pañales 2, el plan perfecto para la temporada de vacaciones. Acompaña a Ted y a Tim en una misión ultra secreta. Esta vez, Ted y Tim son los padres en lugar de los hijos, pero se les da una fórmula para volver a sus formas de bebé con el fin de ayudar a sus hijos. Un jefe en pañales 2, negocios de familia. Estreno en cines 22 de julio. Esa es mi estatua. Bebe Corp necesita que tomen esta fórmula para una última misión. ¿Qué? Descubre Nibus, la nueva camioneta de Volkswagen, con diseño moderno y deportivo, motor turbo TSI, frenado autónomo de emergencia, acceso sin llave, tablero virtual y mucho más. Descúbrelo en un concesionario o entra a Volkswagen.co. Nibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. Si las barreras no existen para ti, para nosotros tampoco. Pásate el postpago imparable de WOM desde 17,500 pesos mensuales por los primeros 4 meses con 15 gigas. WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555. WOM, mereces más. Promoción válida del 31 de julio de 2021. Aplican términos y condiciones en WOM.co. FM en Cali, 98.5. ¡Oye! ¡Te hablo desde la prisión! En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano. Pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Es que me da a veces como pena leer estas notas, pero pues las hago. Uh-huh. Esto es un titular que dice lo siguiente, cortico y después remato con la noticia de hoy. Sí. Colombia, fábrica mundial de mercenarios, ¿no? Ay, ay, ay. Colombia es de película, aún más es de serie de Netflix, con capítulos de suspenso y temporadas que no parecen tener fin. Y no es simplemente un recurso para decir que las cosas que suceden en el país que van de lo maravilloso a lo terrible parecen inverosímiles. Aquí la realidad supera la ficción. Nadie habría podido imaginar una historia tan truculenta como esta, donde 26 mercenarios colombianos habían participado en el asesinato del presidente de Haití el pasado 7 de julio. Hoy con 15 detenidos, 10 prófugos y 3 dados de baja, las versiones se contradicen. Estamos hablando de hombres que en su mayoría han hecho una carrera como soldados profesionales, con 20 años de entrenamiento, para responder a los desafíos que como ningún otro país Colombia conjuga en un solo lugar: guerrilla, terrorismo, narcotráfico. Y que saben sobrevivir en selvas húmedas, páramos, desiertos, además de estar formados como cuerpo élite nacional para hacer rescates cinematográficos. Díaz es como la historia, quienes cumplen sus años de servicio o son dados de baja, unos 10.000 se encuentran muy cualificados y sin mayores opciones en Colombia de ser albañiles o panaderos. Pues, un periódico extranjero. Pero por otro lado, arrestado el posible autor intelectual del asesinato de Moise, porque tiene diéresis. Moise. Norteamericano de origen haitiano, Sanon contrató a los mercenarios colombianos desde Miami. Y en la interrogatoria los colombianos lo fueron vendiendo y pues finalmente dieron el nombre de una. Su opinión, muchachos. Le digo que el caso es, a mí me parece de los casos increíbles, porque esa figura de mercenarios parecía sacada de otros lugares, ¿no? No. Sí, total. Parecía sacada, no sé, hablando ¿Israel? De Israel. Mire, no, es que sabe qué, yo pensaba, ambiente. Yo creo que el último, así de pronto es que no es muy verde, pero el último mercenario conocido en su momento fue Campo Elías Delgado, porque él, tengo entendido, participa en Vietnam, se enrola para participar en la guerra de Vietnam, y también creo que fue a la guerra del Salvador, pero fue un caso, digamos, único, ¿no? Hablando de Campo Elías, que es aquel que perpetra la masacre de Poseto, pero ya un cargamento organizado, ha habido medios que han dicho que a ellos los engañaron y demás, en fin, me parece difícil, ¿no? Que a un militar... No, muy difícil que, oiga, necesitamos engañen, que vengan, ¿no?, aquí a cuidar a señores y terminan matando a un presidente, ¿no? Eso está muy raro. Sobre y con todo tortura, si usted, ¿no? Sobre todo si usted ha trabajado militarmente. Si me explico, no, entonces... Pues, un turista y cae, no sé, yo lo puedo entender más. Pero una persona que sabe cómo es la inteligencia militar, que entiende cómo leer al enemigo y demás, y que digan que cayeron en una treta, pues a mí sí me parece una excusa. Bueno, la justicia lo dirá, pero a mí me parece una excusa de las más flojas, de las más poco felices que pueda decir alguien frente a un hecho tan espantoso como un magnicidio. Oh, terrible. Y el cuento que están diciendo de que es que los invitaron fue a cuidar una casa, no. ¿Ve? No, Nico, dejemos así, bueno, deje así. Sí. Dejemos así, porque imagínense. ¿Eso para qué? Bueno, pero ya el señor es un tipo de Miami que llegó allá, que se metió por Haití legalmente, contrató a los 26. Es que torturaron al precio, hermano. A mí me da mucha lástima. Era jovencito. Y era, sabe, que bien parecido, pero murió muy duro. 16 tiros más. Un poco de daños físicos, ¿no? Sí, exacto. No, uñas, no cosas. Cosa... Feo, feo. No me gusta eso. Sí, no fue accidental, pues. Chicos malos, los malandros, Nicolás. Bueno, los malandros, y está haciendo tendencia un TikToker. Hay una plataforma que se llama TikTok. Y hay un cretino que se llama Naim Darreki. Es español. En total tiene 27 millones de seguidores. Lo que habla de que a veces el cretinismo puede ser contagioso. Y entonces estaba en una entrevista con otro youtuber que se llama Mosto Papi. Bueno, y empezaron a hablar de las relaciones sexuales. Y Darreki o Darreki, no sé cómo se pronunciará, no tengo la menor idea, contaba en esa entrevista que él, por ejemplo, cuando tiene relaciones sexuales, no le gusta usar condón, sino que le gusta, pues, nada, normal, sin nada, y que como ha tenido tantas relaciones sexuales y ha usado, pues, no ha usado condón, e incluso cuando le han exigido condón se lo ha quitado en medio de la relación sexual, pues le pregunta el otro youtuber como, venga, y nunca le han dicho nada a las mujeres de eso, y le dijo, sí, claro, pero yo les digo que tranquilas, que soy estéril, les digo que tranquilas, que yo me he operado para no tener hijos. Ese fragmento de la entrevista, Dios en mío, donde él, en donde él cuenta que se quita el condón en medio de la relación sexual, o que tiene relaciones sexuales mintiendo a las mujeres diciendo que es estéril, pues ha generado un debate gigante en este mundo de TikTokers y, bueno, y en el mundo también de las otras personas, de la gente real, sobre el delito, pues, de abuso sexual que habría cometido este tipo al mentirle a las mujeres y al quitarse el condón en plena relación sexual. Por ahora, quién sabe cómo va a actuar la justicia y qué van a decir, porque por supuesto él fue además absolutamente crudo en decir que eyaculaba dentro de las mujeres siempre, ¿no? Ay, no, qué horror. Entonces, esa plataforma, yo no sé por qué está como sacando lo peor de la humanidad, ¿no? Pero es todo lo que últimamente hemos hablado, de un montón de historias súper miedosas de gente que hace vainas en TikTok o lo cuenta por TikTok, ¿no? Y no es la primera vez que este sujeto tiene algún tipo de acusación, ¿no? Porque lo habían alguna vez denunciado por violación, también por maltrato a su exnovia, y pues muchas polémicas ha generado al respecto de hablar sobre los asuntos del aborto, de lo que él concibe como una violación y demás. En fin, quitarse el condón sin consentimiento en medio de una relación sexual es un delito. O sea, es un abuso sexual. Ojalá este pedazo de cretino lo pague. Esa rabia. Estoy muy preocupado. ¿Qué le pasó? Me dio tos. Uy, ¿qué hubo? ¿Qué? Bueno. Bueno. Perdón, es que soy viejito. Bueno, el tema del día antes de poner musiquita. Ah, no, nos toca de pasito, pero sí. El tema del día, Nico. Bueno, mire, el tema del día de hoy. Mijo. Claro, tranquilo, ahorita echamos cháchara. Vea, un detalle. Yo no quiero echar cháchara con usted para darle gusto al señor, al gordo. No, dele. No, que se espere. Un detalle o regalo muy pequeño que alguien te dio, pero que a ti te dejó muy feliz. Una mini Biblia en un bus público, no sé, fue hace mucho. No. Nota. Vea, pues, 5-4. Mi tía me regaló hace un año unos tubitos de fotos blanco y negro de los abuelos. Cuando se casaron en Villapinzón en el 61. Sí. Un amor de verdad, no los arrejuntadas de hoy en día como el Camilo y el Caserito. 0-1. Bueno. Nota. 0-1. Mi mujer sabe lo mucho que disfruto de ellas. Por esta razón, me regaló unas bellas orquídeas. 0-1. Bueno, de vale como 100,000 pesos cada una. Sí, son caribeñas, no. O yo, son caribeñas. Pero sí, 100,000. ¿Tanto? Yo usaba un buzo azul muy querido, pero con el tiempo le boté la cremallera. Una mañana me golpea en la puerta un amigo del barrio y saca de una bolsita de plástico la cremallera que tenía como remate un escudo azul con blanco, muy bonito. No, 0-1. 0-1. Muy en línea con Jaime, los mejores regalos son los realmente útiles. En mi caso ha sido luces para bicicleta, llavero multiusos, pelota antiestrés, termo para el tinto y un splash de alcohol. 0-1. No, pero vea que eso sirve. 5-4. Bueno, mi mamá me regaló algo simple, una tapa de metal para encrespar las pestañas. Sé que Emilio es exigente, entonces mi otra opción sería Estrada Facendo de Claudia Boglioni. Nota, Nico, 0-1. Vamos a ponerle 0-1. Pamela, Ricardo Soto Zapata. Un estudiante me regaló una chocolatina Snicker que compró con la plata que ahorró con las onzas. Ay, me emocionó mucho. 0-1. No, buen regalo, hombre. Pues ahí. Intención. Nota. 5-4. Mi hermano Vihotka mandó un Epal y me trajo de regalo un tubito de bronce de 8 centímetros de largo y 3 de grosor. Un caleidoscopio. 0-1. Ah, son lindos los caleidoscopios. 5-4. Un trébol de 4 hojas plastificado como documento. 0-1. Bonito. 5-4. Despuntaba la flor de mi adolescencia. De mis labios aún brotaban natas cuando la empleada del servicio me abrió los ojitos y me dijo, háchale la mano, osita, fue un hermoso detalle, pues hice la transición de adolescente a un hombre y todo se consumió, yo lo leo así, en mi cuartito azul. 0-1. Una niña a los 21 me regaló atado de limones, bicarbonato, ácido bórico. Dice que para que tomara control de mis olores y sudores, le retribuí con un odontólogo para que le exorcizara el aliento de caballo que la poseía. Nota, Nico. 0-1. Pues cuando cumplí los 18 me dieron el mejor regalo que a uno le pueden dar a esa edad. Sexo loco sin control por más de 10 horas de ñongo ñongo. 01. Ñongo ñongo. Yo con que el chino Jaime le da todos los días mis pasquines. Eso es un detalle. El solo escucharlos alegra mi solitaria tarde. Nicolás Orlando y niñas. ¿Qué más se le pide a la vida? Y que no suena chupamedias. Este saludo, éxitos. 5, 6, 9. Bueno, hermano, ahí vamos. Una manilla de plata que me la regaló mi primera novia hace 20 años. Todavía la tengo. Saludos a mi croazán Laura Hoyos. Y escribe croazán. No, el detalle que me dijeron fue tan pequeño que ella dijo, ahí está el chiquito, disfrútalo. Me hizo muy feliz. Jonathan Gómez. Yo no entendí. 01. Nota, Nico. Nota, Nico. Nico 4. Música, Emilio. No, perdón, haré paso. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa? No, todo tranquilo. ¿Pero qué? Es que lo leí como loco, ¿no? Como los originales. Bajito defensa, me agarró. ¡Dale paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos, ¿no? ¿Están preparados? Sí. Voy a comenzar con algo fácil. Tenemos un segundito, que es que a mí, como usted sabe, que a mí me molestan a esta hora. Ya, listo. Entonces, voy a buscar. Es que la gente tiene... Las cosas buenas toman tiempo, ¿no? No, hombre. Tengo dos gafas puestas, una encima de la otra. ¿Cuáles son las tres aerolíneas más seguras del mundo a las que no se les caen los aviones? Música, maestro. Tres. Uy, a ver... Para una pista, no es Avianca, muchas gracias. Urraca tampoco. Se acabó. La lista última de The Traveler. Música para que corrijan todo. Por favor. ¿Cuáles son las tres aerolíneas más seguras del mundo? Me ponen la 1, la 2 y la 3 en orden. Pero el... pues que de pronto hay empates, hermano. Música, maestro. Sí, otra vez, buena. Un minuto. Bueno, pues se me ocurre. No se te ocurre una aerolínea. ¿Y por qué no pones de pronto aerolíneas argentinas? A poner a Bianca, a ver. Pon a Bianca, aerolíneas argentinas. Paric. Ta. Ahora sí, ya no puedo hacer más. Leo la última frase de todas. En orden. No, pero es que este tipo sí está chiflado. Se acaba de inventar tres aerolíneas. Voy a dejar de últimas porque va con menos dos. Emiratos, ¿cuántas? Y Qatar. ¿Voy a aceptarte el Qatar? No, lo niego. Qatar, sin la U. María Juliana. Entonces, acertó dos. Ahí puso Cantas. Hola, Nico, ¿yo qué voy a hacer con este problema? Tenemos bueno. Otro pasajero en la B. Nicolás. Emiratos. Qatar Airways. perfectamente descritas. Diga, gracias. No, pues, como siempre. Y KLM. KLM, hágame el favor, esa... esa vejez. No supe más. Laura Hoyos, ¿cuántas American y British? Perfecto, mi amor. Laura Natalia Franco, Delta, JetBlue y Air France. Por lo menos bien puestas. Entonces, Orlando lo dejó últimas porque puso, perdón, Singapore Airlines, perfecto. Ryan Airlines y Air Arabia. Yo no conozco esas aerolíneas. Me gustan. Menos dos para Orlando. Sí, yo conozco Rivera. Ryan. Sí. Se llama Ryan Air. Ryan Air. Y Air Arabia, yo no sé qué es esa. La corrección. Es, miren, ni se siente. Buenísimo. Es buena, ¿no? Ni se siente. Ahí donde viaja el asesino, ¿no? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No, no, señor. Debo rebobinar, por favor. Devuelva el tape. No, no, es que la honestidad es siempre. Devuelve el té, Jonathan. Gracias. Pues Air Arabia sí existe. Ah, vio, yo le dije. Usted no dijo nada. Sí. Que ni se siente. Por eso. Tómano. María Juliana, Emirates, Qantas y Qatar. Menos Qatar. Dos para María Juliana. No, Correa. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? Es que la uno va. Finales. Si no. Pues, pero me equivoqué viéndolo, pero pues... Y cantas, cantas, te ami, cantas, menos dos, por ¿cómo se llama eso? Por, porque es muy qué, muy bien. Orlando menos uno, por supuesto, y la respuesta correcta, vamos a comparar. Uy, pero tenemos un ganador, ganador, ganador. Chapó para... Hombre, es increíble esta vaina. Es que María Juliana tuvo dos, pero los escribió mal. ¿Cuántas y Qatar son, oíste? ¿Llora como mujer? Perdón. No, mentiras, hombre. Yo creo que esta mujer le voy a dar... No, así se queda todo. Emiratos, no. La respuesta correcta... Nadie gana nada. La respuesta correcta es... Número uno... Qantas. Esperemos un segundito. Es que estoy teniendo problemas. Devuelve el tape otra vez, no me importa, yo me puedo quedar aquí dos días. Le quitamos el menos dos a María Juliana y le ponemos un punto. Bien. En los chapó. Bueno, bien. Es que cuántas está bien escrito. Porque ante los logros, que son... Qatar no, pero... Muy de vez en cuando... Hay que quitarse el sombrero. Entonces es menos uno para Orlando. Más uno para María Juliana. Más uno. Y ya el resto. Ok. No, más uno, no, un punto. Deja de estar presionando. No, pero es que dices más uno. Me equivoqué. Me equivoqué. No. No me equivoqué. Número uno, ¿cuántas? Número dos, Qatar. Número tres, Air New Zealand. Número 4, Singapore Airlines. Número 5, Emiratos. Número 6, Eva Air. Número 7, Etihad. Número 8, Alaska. Número 9, Cathay Pacific. Y número 10, British Airways. Listo. Ya volvemos, no se muevan. Estos son los originales. Ponemos música para que tengamos tiempo de que nuestra gente nos acompañe. Dime yo. Con esta gritería no puede dormir. Música, Emilio. Bueno, vamos entonces a continuar con un éxito del 2006, número uno en el Reino Unido, por Lily Allen, esto que se llama Smile. Feeling alone. At first, when I see you cry, it makes me smile. temporada en la FM con Luis Carlos Vélez. A partir del 15 de julio, desde las 4 de la mañana a nivel nacional. Espere más anuncios en las próximas horas. www.lafm.com.co. La FM, las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Tengo COVID, ¿qué hago? ¿Qué tomo? Apóyate en los que saben. Agenda ya una cita virtual con médico general en doctoraquí.com por 40,000 pesos. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya está el reporte de hoy del Ministerio de Salud sobre contagios y muertes en Colombia por COVID-19. Hoy, 17,532 nuevos contagios y 504 personas que murieron en los últimos días, totalizadas este martes. Las cifras siguen bajando, aunque todavía hay pico. Hay noticia en los deportes porque Carlos Bacca, jugador colombiano, fue confirmado para el equipo de Granada a jugar entonces en el fútbol europeo. En el mundo, en Sudáfrica, más de 70 muertos y 1,200 detenidos en disturbios sin precedentes que iniciaron desde hace varios días y se ha denunciado incluso el uso de armas de fuego de parte de civiles contra otros manifestantes. El gobierno colombiano afirmó que el país alcanzaría el 72% de conectividad el próximo año. En Colombia, más de 26 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oí una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Originales en Medellín, 106.9. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. ¿Le damos más vitrina a Nico, Laura, o le damos esa sección a María Juliana? Yo creo que es pertinente darle mucha vitrina a Nico. Sí, ¿no? ¿Cómo no hacerlo? Qué jartera de man, pero bueno, hagámosle porque ¿qué hacemos? Pero todo yo, pues. Pues qué jartera, pero puede ser discretico, hermano. Como siempre. Me imagino. ¿Cuándo no lo he sido? Bueno. El periódico El Mundo de España acaba de poner la selección ideal de la Eurocopa, los 11. Yo le pido, por favor, Nico, una frase o dos por persona, porque si no, imagínese contando desde que nació y su infancia, eso es muy berraco. ¿Usted podría ayudarnos con dar una descripción de 10 segundos de cada jugador? Sí, claro, pero por supuesto. Y después yo le digo, usted, supongo que está en total desacuerdo, pero eso es lo que escribió El País, El Mundo. Sí. Arranco, ¿no? Sí, listos. Para El Mundo, el mejor de todo el mundial es el portero Donnarumma de Italia. Bien elegido. Gianluca Donnarumma. No, yo no estoy pidiendo al final. Gianluigi. Diga dos líneas de quién es ese señor. Gianluigi. Arquero del Milan, uno de los talentos jóvenes del fútbol italiano, seguramente ya tiene todo casi armado para irse al PSG. Eso, así. Una larga y paro la nota. Más picón imposible. Segundo es de Dinamarca, no lo sé decir y me dio jartera. Joaquín Malle, o Malo, como Malle, sí. Eso. Uy, buenísimo, un magnífico lateral de lo mejor que vimos en la Eurocopa. No, pero yo solamente le pido al final buenos o malos y quién se equivocaron. Bueno, ese es un dato histórico. Muy acertado, Joaquín Malle. Es compañero de Duani Muriel en Atalanta. Leonardo Bonucci, esto es defensa. Sí. Italia. Hizo el gol en la final contra Inglaterra, jugador de Juventus. Pues, bueno, un hombre clásico en las sagas italianas. Harry Maguire, inglés. Uno de los traspasos más costosos en la historia del Manchester United. Costó creo que 86 millones de euros en su momento. No me parece merecido ese lugar para él. Yo no estoy, de pido el favor al final que haga un repaso. Listo. En este momento necesito es... Ah, bueno, pero ¿sabe que acabe esto? Porque tal uno con un editorial al final. Yo ayudándole. Luke Shaw, Inglaterra. Estos son defensas. Muy bueno, estuvo a punto de perder la pierna después de una fractura en un partido de Europa League contra el PSV hace 5 años. Se recuperó, lo colgó Mourinho cuando estuvo en el United y se convirtió en el mejor lateral izquierdo, pues por la lesión de Spinazzola, se convirtió en el está mejor muy lateral largo, izquierdo. Está muy largo, está muy largo. Bueno, perfecto. Pero es que la pierna, había que contarle el cuento. Está muy largo. Centrocampistas. Sí. Dicen acá centrocampistas. Sergio Busquets, España. Sí, tuvo una buena Eurocopa, pero pues es un hijo de Carlos Busquets, aquel arquero del Barcelona en los años 80, suplente de Zubizarreta. ¿Pero usted qué piensa? ¿Ahí? Hubo mejores que Busquets. No le digo que hizo una mala Euro, para nada, pero me parece que hubo mejores. Jorginho, Italia. Ese es el titular con toda, hombre del Chelsea, clave en la definición de penaltis contra España, desperdició el suyo contra Inglaterra. Un pendejo. Pedri González, España. No sé si estuvo tan acertado Pedri, aunque tuvo una efectividad de juego grande, es decir, la cantidad de pases que hacía versus la recepción de esos pases era cercana al 95%, no me parece que haya sido tan descollante. El titular dice, el 11 ideal del mundo tiene veteranos como Bonucci, Busquets y alumbra estrellas como Pedri. No digo más. Seguimos, ¿no, Laura? Delanteros. Sí, vamos bien. Pero está tranquilito. Y no habla mal, sí, ¿verdad? Sí, por eso, sigamos. Federico Chiesa, Italia. El apoyo psicológico y moral que tuvo Italia para remontar a Inglaterra en la final fue gracias a él, que estuvo en Fiorentina, hoy está en Juventus, hijo de Enrico Chiesa, compañero de Faustino Asprilla en el Parma. Los dos grandes jugadores. ¿Algún comentario, María Juliana, o que se no, que no, se no, ninguno, solo? nos está llenando de cultura este hombre, cultura futbolera. A mí futbolera. No me parece que sea culto, me parece un payaso, un mentiroso, sigo. Cara bueno, de payaso. Delanteros me faltan dos, ¿no? Dos, sí. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Ya tenemos, faltan 3, ya dije Chiesa, al ya italiano, a Chiesa. Patrick Schick, República bueno, Checa. Pues vea que Schick, que consiguió irse al Leverkusen esta temporada después de estar en el Leipzig, hizo una buena Euro, marcó 4 goles. Fue una de las sorpresas de esta Euro. Y finalmente ese muchacho que salió así todo como alegrón, el señor Sterling de Inglaterra. Bueno, Sterling, hombre que estuvo en Liverpool, Manchester City, tiene un tatuaje en la pierna con una AK-47 y ese tatuaje se lo hizo porque a su padre lo asesinaron cuando él era niño. Entonces, pues yo pensé que eso era a partir porque de él, eso, que él quería hacer hizo ese tatuaje. fusilado de amor, pero no, que tranquilo, era tranquilo, por otra cosa. Tranquilo. Bueno, Nico, ¿usted a quién cambiaría este equipo? Ya, pero cortico. Mire, por ejemplo, ¿a quién pondría? En Dinamarca, por ejemplo, mire, incluiría, ¿sabe a quién? Sacaría a Maguire e incluiría a Bonucci. Perdona, a Chiellini. Que jugó muy Bonucci bien. Bonucci está. Chiellini. La dupla Bonucci está, es... corrijan a Nico. Bueno. Eso sí no se puede. Yo trato, pero no garantizo Dios, calidad. Perdónanos. No garantizo frescura, ojo. La corrección. No, pero Bonucci yo lo leí ahorita, hombre. Claro, por eso. Corrected. ¿Qué quería decir Chiellini? Pero como son la dupla de centrales de Italia, fue la más sólida, lejos. Bueno, pues lo siento mucho, pero yo creo que no ha lugar darle más paso, ¿no, Laura? Pues me parece que ya se cubrió la cuota, a menos de que sí, tenga y que algo se equivocó ahí en el tintero. Bueno, Nico, hablemos con María Juli, por favor, hermano, sí, antes de que Emilio nos ponga música. Claro, porque, bueno, hablando de grandeza, pues la grandeza de Egan Bernal inspiró a Andina para vestir su nueva lata de rosa. Es una lata que, aparte de espectacular, porque es divina, le hace honor a esos triunfos que Egan Bernal ha conseguido en el ciclismo mundial y pues que nos ha traído muchísimas alegrías a todos los colombianos. Acuérdense que es una edición limitada, quedan pocas unidades, cómprenla y así podemos celebrar juntos por todos los que pedalean por Colombia y por nuestros escarabajos que han conseguido tantos triunfos en las carreteras del mundo. Así que vayan y la buscan ya en su tienda más cercana. Andina, fanático apasionado Egan Bernal. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Bueno, vamos con música, Emi, por favor. Continuar ahora con este tema que es espectacular. Esto es del 75 y fue el disco con el que los Bee Gees realmente se metieron en la onda del disco, de luego de un tiempo, digamos, que de hacer cosas más como cercanas a la balada y eso. Y el álbum se llamó Main Course. Ahí tuvo dos éxitos muy importantes que fueron Jive Talking y Nights on Broadway, pero hay esta canción que también es espectacular. Esto se llama Wind of Change. We'll be right back.

y alguien, un genio, se le ocurrió añadirle cosas a los lados. Ajá. O sea, un perfecto idiota. No, puso más largo el cuerpo de una, de la otra. O sea, le metieron... ¿Cómo les parece esto? Ay, Dios. Y un experto dijo, oiga, ¿qué es esta porquería, hola? Claro. Este tipo hizo su cuadro. Y entonces lo que fue Javier Solana, presidente del patronato del Museo del Prado, pues decidió poner un marco para borrar todas las pendejadas que hizo. La obra pasa de ser de 1.67 metros por 2.5 metros de largo, a lo que fue antes, 2.20 por 3 metros, o sea... Uy, siempre le metió mano. Le metieron demasiada cosa, pero ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Les quedó lindo. Y Las Hilanderas es otro cuadro de esos, pero no tiene enanos. Pero Javier Solana ahí bien, ¿no? Hizo las cosas bien. Lo del marco fue una buena solución. Pero es un marco divino. Y parece que yo no entendí esta parte. Pero dice... La primera ampliación consistió en añadir una banda en la parte superior del cuadro en la que se ven un arco y un óculo. Esa palabra me pareció muy rara. Bueno. Además de dos franjas de los extremos derechos. Pero dicen que el que quiera ver la obra completa lo puede hacer con un sencillo mecanismo, como si abriera una caja fuerte que da paso a todo el tapiz. Es decir, que me pique en caña. Ya no más. Estamos acabando con el mundo. Bueno, pero maestro Velázquez, yo le pido mil disculpas por ese pelotudo que le metió 40 centímetros más a su obra para hacer más grandes los cuerpos de los lados. Y le quedó, le digo, Nicolás, como de rechupete. A flor de piel, a rechupón. Horror. Sí, buah. Bueno, Julita, María Juli nos va a abandonar un día. Estoy más bravo con esa vaina. No, hombre, déjela. Es que la voy a vender ante los directivos. No. Bueno, cuéntame, cosas, ¿cómo se llama la sección? Las cosas. Gente que hace las cosas bien. Te mandé un video, ¿viste, María Juli? A ver, ya lo voy a ver. Pero les voy a contar primero de Juanes. Gente que hace las cosas bien. Y Juanes, a mí me gusta Juanes. Soy gran fanática de él. Pues entregó hoy, martes, la beca que lleva su nombre, que es copatrocinada con la Fundación Cultural Latin Grammy. Sin embargo, todo el dinero de esta beca sale del bolsillo de Juanes. El benefactor de esta beca es un puertorriqueño. Se llama Xavier Citrón. La beca es de $200,000 para que... ¿Xavier no es el del grupo Menudo? ¿Cómo Perdón. Olvidarlo? ¿Cómo olvidar a Xavier? Claro que sí. Va a curar. Trabaja en CNN, ¿no? Hoy en día sí. Sí, sí, claro. Sí. Es analista económico. Sí, pero él no se volvió salsero, muchachos. No, perdón. Ayer sonó por alguien como tú que la hizo él. ¿Xavier? Él es analista económico en CNN. ¿Y por qué le va a dar una beca a un señor de 56 años? No, este es un chico de 18. Es que... Se llama Xavier Cintrón. Y lo que va a hacer con esa beca... Sí, hombre. La idea de la beca es que curse una licenciatura en el Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos. Juanes dijo que estaba... increíble. Estaba muy orgulloso de que este chico... Después de solista, yo me muero de la pena con ustedes. Sí, claro que sí. Orlando me va a encontrar la canción de salsa. Por alguien como tú. Toca el cuatro, Xavier. No puede ser. ¿Xavier? Pero si el señor tiene 60 años, ya no ve, son cuatro cuerdas, no las ve. Venga, pero ese man... No, ¿qué pasó con Xavier? Hizo por alguien como tú. Oiga, yo no tenía ese dato, tenía el de analista económico. Ese es Xavier. Por alguien como tú sería capaz de buscar. Ah, bueno, pero un minuto, mire, yo... No, lo que pasa es que yo creo que estamos muy emocionados por la carrera de Xavier. Pero este es otro Xavier. Claro, es otro, pero puede llegar a ser como Xavier. Es un chiquito. Bueno, bájale, pongamos cortinita. Bueno, entonces, ¿qué? Xavier. No, ya. Entonces le dieron esa beca y va a estudiar en Boston música. Él toca el 4 y lleva toda su vida dedicada a ese instrumento. Bueno, Laurita, cuéntanos algo tú. Bueno, pues hacen las cosas bien Nestlé. Y es que recuerden que Nestlé se convirtió en la primera empresa plástico neutro en el país al recuperar el equivalente del 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques, para así darles una segunda vida. Pues así es, se cumplió anticipadamente el objetivo de alcanzar la neutralidad de plástico y se reafirma el compromiso de lograr cero impactos ambientales en 2050, renovando, innovando y reaprovechando gran parte de los materiales que utilizan. Yo les voy a hablar de cifras porque me parece que es muy importante. Y es que durante este año se han gestionado más de 4.000 toneladas de plástico con su aliado y más de 500 toneladas con su aliado Veolia. Esto es maravilloso porque superaron la meta que tenían en un 20%. Y es importante, este importante logro lo consiguieron gracias a la invaluable labor de 82 organizaciones que agrupan a más de 15.000 recicladores de oficio, que son las personas encargadas, por supuesto, de recuperar todo este material. Bueno, pues difícil encontrar más verdad que en tus palabras, María Juliana, porque Nestlé viene trabajando desde otros frentes también para lograr la meta de que todos sus empaques sean reciclables o reutilizables para el año 2025 a través de procesos de innovación que les permiten introducir soluciones más sostenibles. Bueno, muchas gracias a todos los que hacen las cosas bien. Emilio, vamos con música, pero no, necesito investigar, porque yo estoy seguro que la FM en los noventas yo puse a Xavier. Vamos con música, Emilio, por favor. Pero en salsa. Es que Orlando me va a encontrar y era bien salsero, sabroso, bien. Gustoso. ¿Sí? Sí, era salsa gay, gustosón. Pero es que uno de menudo, ¿cómo puede salir? No puede salir. Bueno, normal. No, perdón. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos ahora con Logic y esta canción de 2019 se llama I'm Probably Gonna Rock Your World. Let me rock your world. I'm probably gonna rock your world. I said, come on, baby, come on, come on, come on, come on, girl. Come on, come on. Let me rock your world. Come on, I'm probably gonna rock your world. Come on, come on, come on, come on. En Los Recomendados con Center aprovecha ahorros hasta del 40% en nuestra gran liquidación de lámparas y disfruta de nuestro especial de tapetes con miles de diseños para cada espacio de tu hogar. Ahora con un solo clic del 13 al 20 de julio de 2021. Entra ya a homecenter.co a la app HomeCenter. Aplica para referencias seleccionadas. DaviPlata apoya la reactivación económica. Antes vendía con foticos en sus redes, ahora vende con un catálogo en sus redes. Porque con DaviPlata puede crear catálogos de sus productos para compartir en redes sociales y por chat. Le pagan desde cualquier banco y la plata le llega en línea a su celular. Lo mejor es que por la primera venta que haga, le damos el 15% adicional. Con DaviPlata, en el nuevo mundo, vender es así de fácil. Más información en DaviPlata.com. Promoción válida para los primeros 100,000 clientes. Valor máximo 15,000 pesos. Aplican términos y condiciones. Depósito de bajo monto ordinario amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Curiosamente hoy solo hay un homenaje musical. Estoy tan contento. ¿Ah? Que no, espere que yo me busque a ¿cómo se llama? Xavier, pero déjeme. Xavier, hombre, Xavier. Ahí mandé una foto de Xavier ahora versus Xavier en menudo, lo mandé. Pero una pregunta, pero vamos con los homenajes, pero después les hago preguntas porque es que no me acuerdo mucho. En 1940 nació un actor buenísimo inglés, Patrick Stewart, que fue el segundo Capitán Kirk de Viaja a las Estrellas. Un ídolo mío de muerte lenta que es Harrison Ford nació en 1942. Erno Rubik, el tipo se inventó el tractor. Sigo. No, perdón, eso es lo que yo me acuerdo. Ah. Erno Rubik. Pero ¿por qué no me dejan tipo, con lo que yo llanta sé? Llanta grande, llanta chica, motor, listo. Inventé el tractor. Pero es que yo no sé qué se puede inventar un señor húngaro, escultor, arquitecto que se llama Erno Rubik. El tractor. Pues para mí se inventó el tractor. Ya. El famosísimo cubo Rubik. Cubo Rubik. El señor. No, señora, el tractor. El tractor. Y el tractor. Acuérdate. También, o sea, el que gana pierde un poco. Juanita Acosta. Bueno. Pues es que cada cual tiene la interpretación de la vida diferente. Exacto. ¿Qué se inventó Erno Rubik? El tractor. El tractor. Pero es que ¿por qué vamos a decir que? ¿Quién dijo que él se inventó el cubo Rubik? No, ¿eso paja. Es una coincidencia, paja, sí. Mitómanos. Un accidente, pues. El tractor sí. Es muy no, acabo de despertar de esta gritería tan fea. No, es que estaba fundido. Ay, no. No, es que lo vieran. Es que yo estoy más loco que el diablo con esto. Bueno. Keon Jeon, actor y médico gringo del 69. Pues que Laura, yo no sé, tiene unos amores por haber perdido. Sí. No, pero Keon Jeon, me muero la pena si no es amor de Laura. Es muy famoso. Sí. Pero, ¿y quién ha dicho que pero no? Pero ustedes lo pueden recordar. ¿Quién ha dicho que no es famoso? Es como que el señor lo secuestraron, no sé si se acuerdan. Me muero la pena. Yo no estoy diciendo que no es famoso, sino que es un amor de Laura. ¿En qué momento dije yo que no es famoso? Dime usted, ¿no? Bueno, sí, eso sí. Exacto, ahí eso están sí los audios. Es un amor personal. Yo lo apoyo, ahí están los audios. Es amor personal. No, es que yo nunca dije nada. Lo único que es que Erno, dentro de su carrera, lo más importante es que se inventó el tractor. Eso es yo, lo único Rubik que es una nimiedad. Lo que es que se inventó un cubo Rubik, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. ¿Para qué, hombre? Vaina de colores que uno nunca puede hacer. Yo, ay, no. Bueno, ¿cuál tractor? Y en un día como hoy, pues yo le doy paso a Emilio con la música porque falleció. Uy, pero es que estaba muy cucho Emilio, de verdad. Sí. Hágale, brother. Pero tocaba registrarlo con Pai Segundo. Bah. Fue uno de los miembros. Doña Josefina, un beso enorme.

No. I'm not gonna tell you. What I want you to do is just simply listen. Get involved. See if you can relate to just what it is that I really love. And you know what? You may even find that you may have the same loves too. Okay? All right. Así como pensamos que Billy Martin no existió y sí existe, pues existe Barry White Jr. Yo molesté mucho con Barry White Jr. Y parece que Barry White tuvo un hijo Jr. hace muchos años. ¿Qué opinan? No, pues me sorprende también. Único arepaso, profesión de Barry White Jr. hoy. Va. ¿Hoy? Sí, ¿qué hace Barry White Jr.? Una palabra. Tengo buenas respuestas. Voy a poner a Nicolás que califique los tweets. ¿Les parece bien? Gracias, Emilio. Resultó muy bueno. María Juliana Correa, historiador. Nico, su opinión. 0-1. Barry White Jr. O sea, tranquilo. El papá robaba espejos. Claro, sí. El papá era todo un comando, hombre. Laura Natalia Franco, actor. ¿Qué pinta puede tener Barry White Jr.? Pero del conflicto será, porque ¿qué más actor? Nota. 0-1. Orlando Rivera, escritor de música, tal vez, démosle la oportunidad. Orlando, ¿quieres complementar que escribe música? No, simplemente escritor, no sé la verdad, pero digo, escritor, seguramente música, seguramente el hombre escribió algún libro, no sé. No, o música o libros, es que es diferente. Pongámosle libros, no escritor, de libros. Perfecto. Laura Hoyos, abogado. Nadie le creería a Laura contratarlo para un juicio. ¿Cómo que no? Abogado del diablo será. Nota, Nico. 0-1. Y Nicolás Samper, camionero. Camionero. 5-4. No, pero 0-0. Un rimulero por esas carreteras con toda. Menos uno para Nicolás Samper, no se diga. En los originales. Por payaso. ¿Les voto la respuesta? Yo quiero poner conductor de tractor, pero dije no. Hubiera sido mejor eso. Gracias. Oye, ¿a qué se dedica? Emilio, por favor. Educador. Profesor. Ah, pero profesor. Profe. Sí. Tengo que decirles algo. Duré toda la tarde investigando si era hijo y había cosas que apuntaban a que era de un matrimonio anterior a Glodin White. Pero y todo. Emilio, yo ya dije que es hijo, ¿por qué vas a dañar mi seriedad profesional? Ya dije que es hijo, se quedó hijo. Punto. Porque hay que ser un ídolo para llamarse Barry White Jr. No, a mí da pena contigo, pero es el hijo de él. Pero ahorita Emilio me sale con esta sorpresita. Yo pensé que era el hijo. Pues ¿listo? De Queens, Nueva York. Acabo de encontrar el profe Barry, hombre. Nacido en Queens. Profe Barry White. Bueno, es un hijo de un anterior matrimonio de Barry White antes de Glodin. Esa es la decisión que se ha tomado. Y así me quedo hasta que cuando estén los estertores de la muerte, Nico. Perfecto. Alguien me diga que no. Ya dije que era hijo y se volvió hijo. Nico, su opinión de mantenerse. Le digo, está dirigiendo muy bien. Despegamos, por favor. Sí, despegamos. ¿Cómo va el repaso? María Juliana tiene menos 8 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Orlando tiene un punto, Nico tiene 2 y yo tengo 5 puntos. No, pero yo no entiendo por qué. Muy bien, Lau, muy bien. ¿Por qué sigues teniendo puntos si no haces nada en ningún programa? Porque me está atacando el hoyo. Vuelvo y repito el tweet que va a ganar hoy, pues yo te lo repito. El corito. Oiga, Nico, es que de verdad, es que la sillita, hermano, sí es muy fuerte. Muy berraca esa sillita. Bueno, óigame, y el 23 les tengo cóctel de arepas. Qué bueno. Me dar un gustico con ese de mí. El 23. El 23, que es del viernes en 8, creo. Sí. Tengo cóctel de arepitas. No se lo olvide. Bien. No, cóctel, son 3 triples. Usted fresco. Está bueno, me gusta, doble o nada. Está bueno. ¿Sabe por qué? Porque el viernes hay que tirar fuerte. Va. Bueno, tranquilo. No, hay que tirar el paso fuerte. Listo. Entonces, mi recomendación para todos es que no se esfuercen. Ya hay un perdedor este mes. Tranquilos, hay que ser ganador. El perdedor ya lo tenemos. ¿Su opinión, bueno, Nicolás? Bueno, tranquilo, hombre. A menos de que haya una recuperación, que lo dudo, ¿no, Laura? Bueno. Ha habido milagros. Todo puede pasar en el arepaso, pero... Ha habido milagros, pero el arepaso nunca siempre... Digamos que la tendencia se mantiene. Sí. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con Beyoncé y esta canción que ya hizo para la película Austin Powers en Goldmember del 2002, protagonizada por Mike Myers junto a Michael Caine y junto a ella. Esto se llama Work It Out. Come on. How you doing, honey, baby? You know I don't understand.

recuperamos el equivalente a la misma cantidad de plástico que utilizamos para darle una segunda vida. Un paso más para cumplir nuestro compromiso de cero impacto ambiental. Tú compras y reciclas, y con nuestros aliados lo recuperamos y aprovechamos. Cambiemos juntos por el planeta. Conoce más en nestle.com.co. Nestlé, a gusto con la vida. ¿Es empleado y quiere organizar sus deudas? Sí, aquí, soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además podrá organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito. Y si lo hace por libranza puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito, producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni güey. Abajo, y es porque fueron identificados Luis Fernando Bart y Catalina Gómez, como no, parte sí. de las víctimas de la... del edificio en Miami que se vino abajo por problemas estructurales. Aún falta por encontrar a su hija Valeria Bart. Hasta ahora van 85 cuerpos recuperados y los últimos en ser identificados son de una niña de un año, un hombre de 26, otro de 28, una mujer de 61 años y un hombre de 61 años. Obviamente la alcaldesa de Miami dijo que la situación cada vez es más compleja porque ha pasado mucho tiempo desde el momento en el que colapsó el edificio hasta estos días, por lo que se hace aún más difícil. Recuerden que se demolió también la torre que había quedado aún en pie, muy endeble, pero se tuvo que demoler porque era peligroso incluso para el rescate. Entonces, pues muy abajo, por supuesto, esta noticia. María Juliana, ¿arriba o abajo? Pues es una historia triste, pero puede que tenga algo de arriba y algo de abajo. Y es que hay muchas parejas en el mundo, Nico, que tienen muchos problemas para tener hijos, ¿no? Para concebir. Sí. Por un montón de razones. Hay parejas, si uno es estéril, más hormonales, etcétera, etcétera. Y hay muchas maneras o muchos recursos a las que estas parejas acuden para lograrlo, como la fertilización in vitro. Pues esta es la historia de una mujer que se llama Sarah Schellenberg, de 14 años, que tuvo un hijo de su esposo, sí. 14 meses después de que su esposo muriera. ¿Qué pasó? Ellos habían hecho un proceso para congelar sus embriones y estaban pues como en un proceso de conseguir un embrión que fuera apto para fecundar en el vientre de Sara. Sin embargo, su esposo murió de un ataque cardíaco y ella decidió hacer la fertilización in vitro después de eso, de cual salió pues un pequeño chiquitín que ahora es su hijo, y dice ella que le ha sanado el alma y que está absolutamente segura de que su esposo estaría feliz. Bueno, pues arriba realmente tiene un final esperanzador. Es lindo. O sea, es triste por la muerte del esposo, pero claro, es bonito. Pero sí, es arriba al final. Es abajo, empieza muy abajo, pero ya llega arriba. Se compone. Exacto. Laura, ¿arriba o abajo? Bueno, pues arriba. Y es que mucho ha dado de qué hablar el reciente vuelo de Richard Branson al espacio. Y esto ha hecho que mucha gente consolide o reafirme su interés en el turismo espacial. Y uno de estos pues es Elon Musk, que ya muchas veces había manifestado también que quería participar en esta carrera de los multimillonarios al espacio, pero pues al parecer ya él apartó su tiquete de viaje en Virgin Galactic. Uno pensaría, pero un momento, pues si él está trabajando por su cuenta en el objetivo de salir al espacio, pues bueno, esto lo que demuestra es que realmente sí se trata de una sana competencia. De hecho, el mismo día del vuelo de Richard Branson, él puso una foto con Elon Musk y pues parece que están muy de amigos y de pronto van a compartir daticos y todo eso para que Elon Musk ya también empiece con su tema de los vuelos al espacio. De hecho, esto hace también que recordemos muchas celebridades que también estarían interesadas en estos viajes, como Lady Gaga y Tom Hanks, que también esperan que sea posible muy pronto porque quieren pagar su tiquete. A mí la verdad es que no me...

De julio a septiembre, To Go Fest. Descuentos de aniversario de hasta el 30% en muebles y decoración. Renueva tus espacios con sofás, sillas, poltronas, lámparas, escritorios y decoración al mejor precio. ¿Qué esperas? Visítanos hoy en tiendas físicas o compra desde casa en togo.co. El diseño hay que celebrarlo. Aplican términos y condiciones. Comienza Audi Season, la oportunidad para descubrir todos los caminos al mejor precio. Encuentra tu coupe favorito del 12 al 31 de julio desde 112.900.000 pesos más bono de matrícula. Cotiza el tuyo en audi.com.co. Aplican términos y condiciones. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. La Marina Mexicana tenía a Joaquín Guzmán Loera, el Chapito, contra las cuerdas. Era el 16 de febrero del 2014. Y en Culiacán, es que uno con ese nombre, yo no sé para qué sigo la nota. No, pero siga, siga. Vamos a Culiacán, Nico. No, gracias. Me traen un llavero. Laura, vamos a Culiacán. Pon candado. No, ve con Nico, pero me traen un llavero. María Juliana, ¿vamos a Culiacán? No, mil gracias, paso. Pero ese es lindo, es un pueblo lindo, mexicano, auténtico. Sí. Eso es como el pueblito paisa. Que estoy rico. Bueno, Nico, pues nos tocó. Orlando, vamos a Culiacán. Vaya a las tres. No, señor, gracias. Vayan las pescaditas solitos. Vale, ¿qué dijo este salvaje, Nico? Yo no lo entendí. Que vayan las pescaditas solitos. Yo no voy a las pescaditas. Las pescaditas de usted, Jonathan, vayan. En Culiacán, y una ventera de Militi. Bueno, ¿puedo hacer la nota? Porque nos damos unas dos horas. Sí, claro, no, dale. La Marina Mexicana tenía a Joaquín Guzmán Loera contra las cuerdas. Era el 16 de febrero de 2014, en Culiacán, y una veintena de militares rodeaban la casa en la que se escondía el narcotraficante más poderoso del mundo. Aparentemente no tiene escapatoria, pero una vez más logró eludir las autoridades. En aquel febrero, minutos antes de que los militares derribaran las puertas, el Chapo se escapó por una trampilla instalada debajo de la bañera y conectada con las alcantarillas de la ciudad. Es que no sabe nadie. Es que usted sabe que yo, como no tengo nada que hacer sino trabajar en este programa, leo todo el día, ¿no? Claro. 7 años después, el gobierno mexicano ha decidido sortear en una rifa esta casa. ¿Qué? Al que participe se la gana. Eso sí me parece. Perdón. ¿Ya echaron esta nota? No. Yo les puedo preguntar algo. ¿Cómo está mi calidad de notas, Laura, desde hace como un año? Sobresaliente. ¿Tú crees que Nico es mejor en la calidad o es bastante flojo? Pregunto. Bueno, cuando se esfuerza es superior. Uy, no seas tan lambona, Laura, ¿de verdad? Pero cuando se esfuerza. O sea, dime tú. El juicio celebrado en Nueva York contra el líder de Sinaloa permitió conocer mejor los detalles de ese famoso escape. Esa noche el Chapillo... Hola, no, nene, vas a... Quieto. No, me va a apagar el computador. Ya lo chequé. Pero es que iba a pichar el botón de off. Ya le eché para abajo, hombre. Chiste, perro. Pero qué va a ser perro. Eso es una cosa. Eso es una cosa que ni Carlos de Inglaterra. Bueno, entonces esa noche el Chapo se encontraba escondido en la vivienda junto a uno de sus zampones apodado El Cóndor. Es que a mí esos nombres me matan. Bueno. El Cóndor, porque las uñas, era por las uñas, no por los pelos del pecho. Bueno. Una empleada doméstica y Lucero Sánchez, una de sus últimas amantes, estaban ahí. Hoy todos la conocen como la Chapo diputada, ya que logró convertirse en la legisladora más joven de la historia de Sinaloa gracias a la influencia de su compañero de cama. Es que yo no sé qué hacer con mis notas. Sánchez está preso en Estados Unidos 20 años por tráfico de coca, aunque sus testimonios en el juicio podrían reducir la pena porque acabó con el Chapillo. Joaquín completamente desnudo se echó a correr y nos dejó ahí, explica Sánchez, la chica, durante su interrogatorio. La llegada de la Marina les pilló por sorpresa mientras él la penetraba. Es que no sé cómo explicar. ¿Qué? ¿En Culiacán? ¿El Chapo? ¿En Culiacán? ¿En Culiacán? No. El hombre estaba... no sé cómo decirlo, estaba penetrando a... Aquí yo no sé, con... a Lucero Sánchez. Bueno, y el Chapo espichó los mecanismos de fuga, eran esos botones, ¿no? Un resorte hidráulico levantó la bañera. Este es un monstruo. No, ¿qué tal este tipo? Y permitió que todos ellos escaparan por un conducto de metro y medio de altura y paredes de concreto que llegaban al alcantarillado de la ciudad. Esto es muy fuerte, es que yo no aguanto estas historias. A lo largo de más de 2 kilómetros con aguas fecales fétidas hasta sus rodillas. No. Desnudo y con los militares pisándole los talones, pensé que uno de los hombres más peligrosos del mundo corría hacia la libertad. La chica no recuerda con certeza cuánto tiempo anduvo por ese fétido pasadizo, pero confirma que fue suficiente para traumatizarla de por vida. Finalmente salieron por un conducto junto al río Umaya y esperaron a que otro de los secuaces de la cárcel pasara a recogerlos. Estuvimos ahí un rato y podíamos ver todos los helicópteros sobrevolando. El Chapo está desesperado, le dijo a Cóndor que debíamos robar un auto. El Chapo y Lucero se fugaron esa misma noche a la costera ciudad de Mazatlán, donde 5 días después fueron detenidos. Ella conoció los olores de la podredumbre y de la fetidez, Nicolás. ¿Qué hace? De la inmundicia, del excremento, de la mortecina. Pues mi historia... Andando con el Chapo, pues... No sé si alguien puede mejorar esta nota. Yo... No hay posibilidad. Cualquier cosa, esa nota. Seguro. Uy, cualquier cosa. Y me faltó la mitad, ¿no? Pero dije, está muy largo. Bueno, sobre el tema del día, antes de poner música, hagamos el último repasito, porque es que yo me aburro. A la pregunta, Nicolás. Uy, ¿qué pasó allá? Que suenan sirenas y vaina. Mire, el tema del día, un detalle o regalo muy pequeño que alguien te dio, pero que a ti te hizo muy feliz. No, aquí Samira se puso brava, que para evitar ese chistecito es que Culiacán es la capital de Sinaloa. Nico, ¿algún comentario? No, pasamos. Pues es que, sí, no expliquemos. Sí. Un amigo, sí, póngale humor al programa, porque sí, si no, ¿cómo hacemos? Sí, exacto, porque entonces de hartos, pues, Fernando. Si vamos a hacer la vaina tan geográfica, mi vida, pues, no escriba. Tierra escribiente, un amigo me llegó un día con un gran frasco de vaselina. ¿Mm? Nota, Nico. No, pues 01, pues para el 5-4. 01. Una preciosa y pequeña morena me regaló un solo de boca King King Kong Kong. Nota, Nico, ni leo más. 01. Un día la fémina me regaló un mameluco en la Feria del Brasil y solo cucos. Dice que para atajar el frío. Nota, Nico, no. 01. No, es que esto sí, no, es que yo no puedo con... ¿Qué? Dele, dele. No, no, hombre. Mi mujer me regaló un hermoso yeloco y de los que alumbraban en la oscuridad. Mm. Ay, los lindo, de Coca-Cola. Son muy difíciles de conseguir y muy bonitos. Cuando estoy de turno en la fábrica de algún paciente me dicen, doctor, acá le traje un tintico. Eso me alegra mucho. ¿Mm? Bueno, es 5-4. Ese está bonito. Todos los días se me perdía el control del TV. Por lo cual mi novio me regaló un cordón que amarraba en el control a la pata de la cama. Regalo chimbo, pero lindo. Bueno, muy útil. 5-4. Ay, sí, me bueno. Qué buena recomendación el robo del siglo. Buenos efectos, buena banda, entretenida, muy buena. Y que Nico la vea. El Tabernac. No leo. El presidente Haití no debió morir. Ojalá que algún día Maduro salga con los pies adelante de Miraflores. No, Tanico. No, va a ser uno. Ahí terminó todo por hoy. Emilio. Emilio. Sí, me oyen. Vamos con algo de música. Hoy está cumpliendo años este máster, que para mí es uno de los mejores guitarristas, compositores y cantantes de Brasil. Cumple 75 años este señor de Minas Gerais, el maestro João Bosco. Y vamos a oír su versión de un clásico de Tom Jobim y Newton Mendonça. Esto se llama Desafinado. Eu te mole que li No mama la plum to plum la mama la ba ki de la So mama la mama ba ki de la fa ma yo ki ki dum ba yo um ba yo la yo ki So so mole que li Oh mama la ki ma plum la mama la ma su bi kai Soba mamu lama kidu lom lom Samba samba samba samba samba samba samba samba Baki tu mama lama lama ni pilava ke Lama ki pilia samba kaya Ki mama lama samba ki mu lama ya ki ya mi Lama bachi ki mama lama chi ki mama lama chi ki mama lama lama lama Soba mamu lama mamu So so mambi kiwi Oh mama di kula manki jula So mama lama ki bilewe Pof ki mayungi So mama lama ki mayungi So so mama numba nam lam Ki tu mama numba nam lam Ki yungi to mama numba nam gengo gongong genum de gum de kin de Se você disser que eu desafino, amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento diante musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha Rolleiflex veloce a sua enorme ingratidão. Só não puderam falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Aqui no peito dos desafinados também bate um coração de debo de No nos vamos a detener hasta darte el plan postpago que mereces. Pásate con tu mismo número al postpago imparable de One con 15 gigas. WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados por 17.500 pesos mensuales por los primeros 4 meses. Llama ya al 302-555-5555. One, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2021. Aplica en términos y condiciones en one.co. Oh, yes, let's make Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Una historia cortiquitica, pero me gustó. Shakira apura sus opciones para evitar un juicio por 6 delitos fiscales en España. Yo no digo más. Uy, no me diga, pero ¿y entonces qué va a hacer? Si quiero nos reunimos, Nicolás, en Culical y le explico cómo es la vuelta. No, mire, yo estoy aquí tranquilo, rico, ¿no? Bueno, la cantante sostiene que hasta 2015... su residencia fiscal estaba en Bahamas y por lo tanto no debía pagar IRPF, que es declaración de renta en España. Un informe presentado por su defensa, el que ha accedido el país, señala que en los 3 años anteriores, por los que la acusa la fiscalía, su presencia en España fue esporádica. ¿Qué? No es que uno para ser residente fiscal en cualquier país debe ser vivir 184 días. No, listo. Esa hipótesis, sin embargo, fue rebatida ayer por un perito de Hacienda que confirmó ante el juez que investigue el caso los indicios de que hay un fraude fiscal. Nene, no, perdón. ¿Qué pasa, bebecito, perrito? No, mi bebecito que está ahí, que se come algo ahí. Sigo. Pero es que yo lo trato como una dama antigua. La fiscalía, nene, bueno, la fiscalía perrito. Acusa a Isabel. Espérese. Le pasó al perrito, hombre. Si se apaga esta vaina, hermano, yo no puedo. La fiscalía acusa. Perrito, peche para allá. No, es que no puedo, es que a mí me da pena hablarle. O sea, yo no tengo la altura. Bueno, ¿ah? Fus. Laurita. Sí, no. No. La fiscalía acusa a Isa. No, ya está ahí como mirando. Pero bueno, arranco la nota. Que Shakira... No, que agüita, yo no hago... Ella tiene su agüita, a mí no me molesten. La fiscalía acusa a Isabel Mebarak, el nombre real de Shakira, ¿no? De defraudar por 15 millones de euros al ocultar su patrimonio mediante un entramado de empresas en paraísos fiscales. Hacienda de España considera que desde el 12, dos años después de iniciar una relación sentimental con el defensa del Barça, Gerard Piqué, que nos tiene hasta la coronilla, bueno, a Shakira se le debe considerar residente en España porque pasó al menos la mitad del año más que un día aquí. Pero eso es completamente falso. Ella se fue mucho tiempo. La defensa insiste en que el proceso penal no es la vía adecuada y para la agencia tributaria el artista vive en Barcelona desde el 2012. Shakirita, debes 14, 15 millones de euros, pues yo no puedo hacer, es que yo no sé. Bájate de Nico, mija, ¿por qué? Pero si tenemos plata, ¿por qué no? ¿Ah? Hijo de madre, 15 millones de euros. ¿Cuánto se tendrá Shakira de fortuna? ¿Cuál será la fortuna de ella? Ni idea, ¿no? Un difícil resto de plata, yo no ni sé. Ni idea. ¿Y Piqué? ¿Cuánto se gana Piqué del Barcelona? Pues, Piqué también debe tener mucho billete, ¿no? Y sobre todo por los negocios que ha hecho y que le han salido bien, ¿no? Lo de la Copa Davis y, bueno, una cantidad de cosas que ha hecho él. 300 millones de dólares. Ah, no, pero eso sí es el pelo de un guantecito. Ah, no, pues, pero que pague. Deje de hablar mal de mi muchacha. Es el pelo de un guantecito, eso es facilito. Una muchacha llamada Milagros, de nombre Cocosette. Así volvió a ir porque ustedes la asustan y que déle agua y que la grite. Yo no hago nada. Fus. No, horrible, eso es horrible. No, eso es lindo. Bueno, esa es mi nota. ¿Alguien tiene alguna nota de amponcillos? Yo le tengo una nota. Tengo. Yo también. ¿Por qué no las dan si las tienen? Es que uno puede estar no, pues empujado. Esperando. Es que faltaba esa orden. Claro, sí, yo exacto. Tengo notas, pero hay, ahora, ¿darlas? Pues bueno, yo esto espero el banderazo. Hágale pues, Nicolás. ¿Está otro Nico? ¿Banderazo? Bueno. O sea, ¿quiere que le lama los ojos? Debe ser bobo. Esto pasó en Inglaterra y tiene a la gente un poquito consternada. El matrimonio es un matrimonio muy estable, ¿no? Entre Corinne Smith, de 60 años, y Michael Baines, de 80. Y un día preguntaron por Michael Baines, que en qué andaba, y no, que se murió. ¿Y qué fue? ¿Qué le pasó a Michael, hombre? Buen miembro de familia y tal. No, pues calcúleme que Corina lo mató. ¡No! ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Y por qué lo mató? Pues es que imagínense que ellos tenían tres hijos, ya gente grande, pues imagínense, ya de 60 años, la señora, 80 el papá. Y uno de los hijos dijo, ¿sabes qué, mamá? Mi papá abusaba sexualmente de nosotros cuando éramos niños. Bueno, la señora quedó, por supuesto, en shock. Se enteró que incluso pudo haber alguna agresión sexual sobre su hermano, es decir, sobre el cuñado de Michael, que hubiera propiciado, se está investigando eso, el suicidio del cuñado. Se suicidó en el 2007. Entonces la mujer dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces le preguntó, bueno, ¿y cuántas veces pasó? Toda la niñez nos violó y abusó sexualmente de nosotros. Entonces, Corina esperó a que Michael Baines se durmiera plácidamente, como si no hubiera cometido ningún pecado. Y ella fue a la cocina e hizo una mezcla muy curiosa, porque llenó una olla muy grande de agua a la que le echó azúcar, la revolvió, esperó a que hirviera el agua y lentamente se la arrojó encima mientras él dormía. Las quemaduras del agua caliente, por supuesto, mandaron a este señor a urgencias, pero el problema cuentan los médicos, es que la mezcla que hizo la mujer de azúcar ayudó, uno, a que se le infectaran las heridas, y dos, a que la pijama y la demás ropa, que fuera muy difícil tratarle las quemaduras por cuenta del azúcar, porque convirtió como en un melao muy pegajoso el agua. Pues bueno, la mujer con eso mató a su marido, y por supuesto ya está cerca de ver cuál va a ser la sentencia o la sanción que le van a poner por cuenta de ese episodio. Muchas gracias, Nico. ¿Alguien tiene alguna persona así, como Shakira, una cosa así que hay como dudas? Sí, yo tengo una un poco más feliz que la de Nico, y es con Ernesto de Hanover. Recordemos que este señor me de 67 unas fotos años, me parece la mejor nota de la historia. Bueno, y no sé por qué no la echaste ayer. Porque, pues, bueno, tuvimos unas notas mucho más sobresalientes. Pero igual no podía dejar pasar la oportunidad de contarles lo que hizo este señor hoy. Este señor de 67 años estaba ingresado en una clínica en Austria desde la semana pasada, que se dio a conocer esto, un hotel de salud. 5,000 euros la semana le costaba. Pues este señor, marido de Carolina de Mónaco, estaba en una tratando pensión, sus adicciones. Me da pena contigo, él es Ernesto de Hanover. Sí, pero... Bueno, no. Estaba en una pensión de mala muerte. No, bien. No, ¿sí, señor, o no? Pues precisamente él estaba tratando sus adicciones por orden de un juez en el mismo centro en el que ya habían estado celebridades de la talla de Kate Moss, de los Rolling Stones, de Carly Close, Elizabeth Hurley. Bueno, y en fin, muchísimas más celebridades. Pero todos ellos, ¿por qué estuvieron allá? ¿Porque no podían manejar el licor? Es correcto, sí, tenían problemas con sus adicciones. Pero bueno, este es un centro de desintoxicación donde deben, por ejemplo, cumplir ciertas normas, como despertarse a las 6:30 de la mañana, cambiar su dieta totalmente, incluyendo bebidas depurativas que pongan en orden su organismo, infusiones de vitaminas y antiedad, bueno, una cantidad de normas. ¿Cuánto tiempo hay que estar en esa vaina? ¿Un año? Yo creería que por ahí un mes. Sí, un tiempito. Sí, yo creo que bajito un mes, pero este señor no se sintió muy a gusto con estas normas tan estrictas y pues decidió unos días más tarde, o sea, creo que no alcanzó a durar ni una semana, él dijo, me voy, y se fue a Ibiza para reunirse con unos amigos, y pues han salido una cantidad de fotografías de este señor bebiendo en una playa, como es habitual, ¿no? Porque es que uno busca al señor en fotos y siempre está bebiendo, y pues conocemos que los problemas con el alcohol pues son una constante en la vida de Ernesto de Hanover, quien desde muy joven pues ha sido materia de escándalo por este tipo de actuaciones. Dijo, pero eso no es el problema, es que cuando toma trago se orina en las materas, ¿eh? Ah, o sea, sí, el tipo tiene un comportamiento un poquito más fuerte. Pero en las coge materas, a golpes a los meseros y les rompe la cara de dos bofetones, o sea, no. Sí, no sé, hay borrachos, pero es que este particularmente se pone un poco agreste, ¿no? Claro, pero es que si a ti te manda un juez a un sitio de esos es porque de verdad tu comportamiento es supremamente errado cuando bebes alcohol, sí. Pero él parece que no le importó la orden. Pero el tipo se escapó, el tipo salió el tipo pagó $1,000,000 y se fue fresco. Y mire, tome $1,000,000, déjeme en paz, ¿sí? Ahí está la plata, sí, chao, yo me voy. Tengo un cumpleaños en Ibiza. Pues, yo no puedo decir nada, pero él es de Hanover. Acarició a una de las mujeres más bellas del mundo íntimamente, Carolina de Mónaco, a quien le entregó un hijo. Le dio un retoño. Ahora pues ella se retiró, porque es que el tipo creo que la forzaba un poco cuando estaba borracho, la empujaba, y es una dama muy delicada, es como muy atarbán, pero en mujer. Es un atarbán, exactamente. Muy atarbán el tipo. Un peón. Y era Ernest de Hanover. Era una cosa de una... De Hanover.

los oyentes a explicarme qué es eso de Culiacán. Para mí es una, es un paraíso terrenal. Claro. Con la señorita Sánchez. Bah. En ese pozo fétido. ¿Viste? Tranquilo. Nico, prepara el ganador del Twitter, hermano. Sí, ya. ¿No? La noticia es que Alemania, Francia y el Reino Unido están en restricciones con España. Entonces, el Reino Unido sí, a partir del 19 de julio, ya le quita la historia a las personas inglesas que vayan a España y cuando vuelvan los ponen 10 días en cuarentena, eso ya lo quitaron, pero lo que es Alemania y Francia están más duros. Entonces, pues nuevamente como que el tema del turismo español en otro verano más, que es una época importantísima para los países europeos, pues otra vez están muy preocupados. Hombre, y pues la verdad, yo les digo que el crecimiento del 2021, o sea, este año, con respecto al 2020, en lo que va del verano, pues que va junio, mitad de julio, falta agosto, pues hombre, la verdad que sí creció más o menos el 53%. Pero a mí me gustaría que ustedes me dijeran que es el año mayor del turismo y de todos los años anteriores son lo mismo. Sí. ¿Cuánto vendió España en euros por turismo antes de la pandemia? O sea, mire, la empresa, lo que es el turismo en España, le produjo al país tanta plata. Y a mí me parece que es fácil. En el 2019, cuando no había pandemia, en... ¿Qué pasó? Se me fue la mano. Yo creo que a mí también. Aquí estoy. ¿Qué pena? ¿Ya se acabó la música? Ya. ¿Cuánta plata le entró a España por turismo en el 2019? Porque la noticia tristemente es que... Ah, no, perfecto. O sea, tenemos otro cocosete... Pero habla. ¿Quién? Un cocosete que vino. Sí. Pero habla, brother. Un cocosete que estoy acompañando a Nico. En el crecimiento previsto durante el 2021, la actividad turística respecto a 2020 sumará 82 mil millones de euros, pero seguirá siendo un 52% inferior a lo que les pregunté en 2019. Respuesta, Laura Hoyos, 50 mil millones. No, muy floja. Nicolás Samper, 100 mil millones. Aceptable, pero flojo. Orlando, 20 millones. María Juliana, 50 mil. Y Laura Natalia Franco, 4 mil millones de euros. Yo quisiera llamar a juicio a Orlando Rivera, por favor. Señor. ¿Tú crees que un país como España produce 20 millones de euros de turismo? O sea, yo me siento aquí. No, error total. Yo entendí. Menos dos. 9. En los originales. 20 millones de euros. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Chapó para Nicolás Samper. En los originales... Y no estuvo bien, pero medio acertado. Porque ante los verbos, 138 mil millones de dólares. Nicolás dijo 100 mil millones de euros. Yo un día tiré una frase, una cifra así tipo Orlando y me clavaron menos dos y ahí aprendí que toca mandarla arriba. Pero es que 20 millones de euros el turismo en España es muy fuerte, bro. Sí, la tiró muy baja, dijo Orlando, y es merecido. Bueno, ¿cómo quedó la arepazo, Laura? María Juliana tiene menos 8 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Orlando tiene menos 1 punto, Nico tiene 3 y yo tengo 5. ¡Ah! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Muy bien, Lau, lo estás haciendo increíble. No ha hecho nada. Sí, por eso me mantengo. Está perfecto, se mantiene, no hace nada. No ataque el hoyo. Exacto. Conoce Culiacán, la capital de Sinaloa. Bueno, bueno. No, pero es que de verdad, yo quedé aterrado. Casa que lo dices me asusto. De cómo se fijan los oyentes en cosas tan... tan poco significativas como... como que uno no sepa que Culiacán es la capital de Sinaloa. Exacto. ¿Eso para qué le sirve uno en la vida? ¿Ah? No, por eso, para nada. Y con un poco de diccionarios y con internet buscando, ¿ah? No por eso. Que nosotros no tenemos acceso a las comunicaciones. No, para nada. Lo mío es de memoria, todo. También sin Google. Del norte. Lo que recuerdo yo es de tiempo atrás. No me aguanto a al señor Sergio Ramos, es que no lo puedo ver más. Bueno, a ver, Nico, ¿quién ganó el arepazo? El tema del día de hoy fue el Twitter. Sí, el tema del día fue un detalle o regalo muy pequeño que alguien te dio, pero que a ti te dejó muy feliz. Y los ganadores fueron Sebastián Barreto, que dijo, en el 2012, mi mamá se devolvía para nuestro pueblo y yo me quedaba en Bogotá estudiando. Antes de irse, me dejó una foto suya sonriendo en Monserrate. Tenía un mensaje al respaldo. Ánimo, hijo, lucha por tus sueños. Acá encontrarás la felicidad que yo nunca pude. Te espero en casa. Y Masita, que dijo, cordial saludo, ya que el chino Jaime lee todos los días mis pasquines, ya con que el chino Jaime lea todos los días mis pasquines, eso ya es un detallazo, el solo escucharlos alegra mis solitarias tardes, Nicolás, Orlando y las niñas, ¿qué más se le pide a la vida? Y que no suene a chupamedias esto, salud, éxitos. Eso. Flojo. Muy bien. Bueno. Bueno. El gran tuit. A las 8 en punto, Emilio Sánchez, el sabor de la noche, y yo voy a buscar dónde está Cocosete. Muchas gracias a todos. Feliz está noche. Perdido. Bueno, chao. Les espero. Originales en Bogotá, 94.9. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM. Como familia, nos apoyamos, pa'lante, siempre vamos. Esta es una unión que nace del corazón. Son muchos motivos pa' cantarle este son. Vamos con toda, hermano, con la camiseta puesta, apoyando a nuestra selección. Apoyemos lo nuestro, colombiana la nuestra. Apoyemos lo nuestro, lo de nuestra tierra. Colombiana la nuestra. Colombiana, socio oficial de la Selección Colombia. La FM te acompaña en casa con grandes anunciantes como... En Unitec, juntos liberaremos tu potencial. Matrículas abiertas. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible.